Mirada como baila el viento con las palmeras. Pasé todo mi tiempo viendo su piel morena. Cambié todo el camino para estar con ella. Piel canela. Y me quedé enganchado al ritmo de sus caderas. Seguí su cotoneo loco la noche entera. Y aprendí cosas que nadie aprendió en la escuela. Piel canela. Piel canela. Yo solo quería ver el samba. Ella apareció en lo que sí. Cuando ella zambó pedí socorro. Ella me sonrió, yo descubrí. Piel canela. Piel canela. Negra, la tristeza luego pasa. Venga, ven corriendo y me abrazas. Mira, satisface mis deseos. Moja nuestras bocas con tus besos. Ahora mi camino está en el camino de ella. Mi vida se acompasa al ritmo que marca ella. Dejé mi soledad atrás para estar con ella. Piel canela. Piel canela. Piel canela.